conduciendo mi coche. Son las 12 de la noche y en moto unos asaltantes dicen: bájate el coche. Descargaron sus pistolas cuando les hice un reproche. Vi calderas, vi volcanes, pero ya no vi mi coche. Un hombre de traje rojo se me apareció enseguida y me dijo: en este infierno voy a servirte de guía. Voy a mostrarte las cosas más claras que el mediodía. Yo lo siento, pero en Cristo solo este hombre confía. No mires que en este reino solamente existe un king. Como en Estados Unidos los billetes de Franklin. Deberás de someterte y como rey me has de elegir. Puede este maldito infierno tú jamás te podrás ir. Lo lamento, pero creo que de nuevo se equivoca. El rey que le sirvo, Cristo, lo has oído de mi boca. Y mi fe, aunque no parezca, es dura como una roca. Por eso es que la candela de tu infierno no me toca. En este maldito reino cualquier problema yo asumo. Con un chasquido de dedos te evaporo como el humo. Mi maldad tiene más peso que en un reino un par de zumos. Te derroto más rápido que en lo que un tabaco fumo. Por ti yo siento tristeza y eso es algo notorio. Aunque tú seas el demonio, en mi corazón no hay odio. Eso es porque hasta ahora no sabes qué fue mi culpa. Cuando violaron tu esposa y la dejaron en culpa. Tu padre era inocente, pero yo cambié su suerte. Por eso fue condenado él a la pena de muerte. Cuando perdiste tu empleo, tu familia y el deseo de vivir fue yo quería convertirte en un ateo. Pero todas esas cosas a mí me volvían más fuerte. Tú no cambiarás mi fe, ni aunque ocasiones de mi muerte. El tener tu propio infierno es tu verdadero castigo. La miseria en la que vive, de eso puedo ser testigo. Si Dios permitió que venganos para que algo malo me hagan, es para que me dé cuenta que aquí los demonios pagan. Conmigo no tendrás tregua, puedo dominar la lengua. Se te está yendo la fe, yo puedo notarlo a lengua. ¿Cómo hice algo que hace parte de uno mismo? Esa fe me fue otorgada desde el día de mi bautismo. Nunca podrá separarse un temblón del mismo sismo, simplemente porque los dos hace parte de lo mismo. Tengo mujeres hermosas, soy dueño de los burdeles. Conmigo tendrás más plata que todos los Rockefeller. Quédate con tu mujer, es tu plata y no es un desprecio. Lo que yo quiero en mi vida, si a Dios y él no tiene precio. Podrá burlarse de mí, pero tú jamás de él. Me protege a mí la espada del arcángel San Miguel. En ese mismo momento todo se volvió muy tenso y bajaron los ángeles con un gran poder inmenso. Me dijeron: hijo, deja que de este asunto me ocupe. Con sus alas me abrazaron pa' que yo no me preocupe. Enfriaron del infierno como un témpano de hielo y en menos de un segundo me encontré.